Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, a las 5 de la tarde en punto. Estamos aquí en la box para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la 102.9 y lógicamente bajando la aplicación, ¿no? A través de www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hoy tenemos un programa muy nutrido de cosas, así que no te muevas de ahí. Te vamos a hacer compañía hasta las 19 horas en vivo. Después de las 19 es tu hora. Es la hora donde van a aparecer todos tus audios, todos tus mensajes a tus artistas, los que vos nos envíes a través del 1164 007047, 1164 007047. También tenemos el hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM, y también en Instagram. Y hoy tenemos de todo, tenemos Frecuencia Retro a las 18:30, pero antes, a las 18, especial Cristian Castro, siempre Cristian, Argentina, cumple 6 años y los vamos a festejar con todos ustedes, con un especial de media hora imperdible, donde van a sonar los mejores temas de la carrera musical de Cristian Castro, o Cris Valdés, como le dicen en la serie de Luis Miguel, ¿no? No se lo nombra como Cristian Castro, se lo nombra como Cris Valdés. Así que, bueno, tendremos un programa hoy espectacular, así que no te muevas de ahí. Vamos a empezar con un poco de música en esta tarde otoñal y en esta tarde fresquita, ideal para compartir con todos ustedes a través de la radio, a través de donde estés. La podés escuchar desde tu casa, desde el trabajo, ahí donde estés, tiene que sonar la box en esta linda tarde. No me claves tus puñales por la espalda, tan profundo. No me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban que llegarán. Más info, más novedades, no más Frecuencia Show. Tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Estamos aquí nuevamente en el aire de la voz de la 102.9 compartiendo Frecuencia Show. A las 19 se viene Frecuencia Fans. No te muevas de ahí, que se viene un programón hoy con todos los temas que vos querés escuchar y tus audios tienen que salir al aire. Así que mandá ya el tuyo al 1164-00-7047 y tu audio, tu voz va a salir al aire presentando a tu artista y tu tema favorito. Muy buena esta interpretación recién de Andrés Calamaro con Alejandro Sanz, que hizo un disco a Andrés Calamaro de sus mejores temas de reversionados con distintos artistas, y en este caso recién sonaba este tema con Alejandro Sanz. Así que bueno, empezó Showmatch y ya empezaron las polémicas por el tema de que no había mucho distanciamiento social en el primer programa que salió al aire el lunes, que fue la presentación en realidad del programa. Ya hubo muchas polémicas y ya está confirmado el primer caso de contagio en la pista de la academia de Showmatch, que se trata de un bailarín que es el partner de Candela Ruggeri, que todavía no bailó, se llama Nicolás Fleitas y es el primer contagiado de la pista del showmatch de este año, ¿eh? Así que, bueno, hay que cuidarse mucho ahí, porque lógicamente, por más que haya testeos, como dice Tinelli, que los testean a cada rato, lógicamente que puede pasar, porque esto es el día a día, no sabes, por ahí entraste al programa, te testearon negativo, pero después cuando termina el programa la realidad es otra. Así que bueno, van a tener que tomar algunas precauciones, supongo, por más allá de que tengan un estudio grande, alucinante, con mucho espacio, y no haya público, pero también se junta mucha gente de la técnica, detrás de cámaras, los que maquillan, los médicos, los asistentes y esto. Y lógicamente en ese estudio hay un promedio prácticamente de 100 personas, ahí, o más quizás. Bueno, vamos a presentar, ya temprano está con nosotros, hoy seguramente con mucha información, hay información abundante, también el coronavirus llegó, pero con todo en el fútbol, arrasando, y ya está con nosotros para hablarnos de ese tema y otros temas más, Mati Moholy, a quien le damos la bienvenida a la tarde de Frecuencia Show. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nico, buenas tardes a todos. Bueno, sí, como decís vos, arrancando el programa con todo, con toda la información deportiva. Como ustedes saben, hay mucha información, mucho deporte. Tenemos que hablar de River, de Boca, de Defensa y Justicia, de Argentino Junior, de Talleres, Independiente. Bueno, mucha información para hoy. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa de la Liga. Bueno, realmente completa la información que tenemos para el día de la fecha. Y River que está diezmado y juega hoy contra Independiente Santa Fe de Colombia en cancha de River. Quiero saber quién va a atajar. Va a atajar Enzo Pérez, jugador de campo. Estuvo hablando en las últimas horas el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, y dijo que no estaban pidiendo una ventaja, sino un derecho. Según D'Onofrio, el reglamento le permite a River cambiar un jugador, que lo que decía era, no, ellos no pedían agregar, sino cambiar el último arquero, que era Petroli, el arquero de la reserva, por Leo Díaz, que es el arquerito que atajó en cancha de Boca y lo hizo de muy bien, buena manera, sí. Claro. Realmente atajó muy bien. Atajó muy bien porque de ahí le podían haber metido más goles. Bueno, eso hizo que firme su primer contrato profesional, arquerito de River. Un River que va a atajar Enzo Pérez, un jugador de campo. Va a estar con los 11 justos, no va a tener relevos. Entonces que van a jugar uno menos. No, va a jugar con 10 jugadores de campo más Enzo Pérez que va a atajar. O sea, 11 jugadores de campo. Y no va a tener suplentes, si se lesiona algún jugador de River no podrá sustituirlo. Si se lesiona alguno van a ser 10, digamos. Exactamente, y obviamente Enzo Pérez, el partido contra Boca, en el entretiempo salió. Enzo Pérez porque el azar fue como... Enzo Pérez se ve que en los picados ataja, en los entrenamientos, siempre hay uno que va al arco a veces y de repente Armani va de 9 o algo así, y es el que mejor ataja de los jugadores de campo. Es cierto que el arco es muy grande, es muy grande, y la verdad pegarle de afuera es difícil para o salir a cortar un centro. El que se ofreció a ir a atajar, que él dijo que está en estado físico y no le importaría ir a atajar gratis, aunque sea, fue Goicochea. Goicochea, sí, dijo así como una humorada. Bueno, pero ¿quién te dice que va y se ataja todo? Goicochea fue un excelente, en su momento, un excelente arquero de la selección argentina. No, campeón. Y aparte está muy bien físicamente. No, subcampeón, porque el campeón fue Pumpido. Muy bien físicamente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no podría atajar porque no está en la lista de 50 jugadores. No, tiene que estar claro. Ahora él está en otra función, pero bueno. Había una lista de 50 jugadores para inscribir. River decidió inscribir 32. Algo en parte lógico, porque Gallardo decía que él trabaja con 30 jugadores profesionales y el resto son de la reserva y no están preparados para afrontar un campeonato como este. Ahora, hay otra realidad también dentro de ese análisis, es que River ahora se tiene que presentar igual. O sea, si no se presenta, queda descalificado. Sí, acá no es que, por más que haya justificativo por parte de los jugadores que están atravesando por una situación... contagiosa, que no pueden jugar, no es problema ya es problema del club. Claro, River tendría que haber hecho la opción de anotar 50 jugadores y no estaría, o sea, jugaría con suplentes. No estaría padeciendo, claro. O con jugadores de reserva, pero no estaría padeciendo lo que en este caso va a padecer, que va a jugar un arquero de campo, un arquero que es jugador, y no va a tener suplentes. ¿Algún arquero de algún otro club? En definitiva, me parece que el análisis de Gallardo está bien, pero... al final termina River, va a tener que presentarse igual, y de la otra manera, si hubiese completado la lista de 50, hoy tendría por lo menos jugadores. Aparte, por más que no sea profesional. Partido de hoy muy importante. Muy importante el partido de hoy, Nico, porque ganó ayer Junior en Brasil, dio el batacazo, le ganó a Fluminense 2-1 y lo alcanzó a River en el grupo. Están los dos con 6 puntos, Fluminense queda con 8 y hoy River tiene que ganar o por lo menos empatar. Sí, con un empate estaría mejor para lo que el partido que viene. El partido que viene es el martes en cancha de River también, frente a Fluminense. Tiene un partido complicado. Junior queda con y Independiente Santa Fe tiene 2. Si Independiente Santa Fe gana, se va a 5 y en la última fecha puede pasar cualquier cosa. Así que complicado el panorama de la noche a la mañana para River. Un River que quedó eliminado con Boca por la Copa de la Liga por penales. Un equipo un poco diezmado, varios jugadores titulares que no estuvieron en el equipo. No jugó con un equipo de reserva, eso es verdad, porque todos los jugadores que jugaron tienen partidos en primera. Pero no, pero fue un partido, más allá de que estamos todos contentos que haya ganado Boca, pero fue un partido que River estuvo a la altura. Estuvo a la altura. Boca debió haberlo liquidado el partido antes. Sin necesidad de haber ido a los penales. Exactamente. Con todo lo que eso implica, ¿no? El estrés que implica para los jugadores... esa instancia de los penales que es definitoria. Tevez tuvo 3 jugadas de gol, además del gol que no pudo convertir, se las tapó muy bien el arquero debutante de River, y después Boca también tuvo así como llegadas en pero los que eso quedaba. Está demostrando la falencia que sigue teniendo el equipo y que en algún momento las van a tener que replantear. Sí, sí, Riquelme habló post partido y bueno, había justamente dijo eso, que van a traer jugadores, pero bueno, mientras tanto... hay una realidad, Boca jugó con más pibes que River el domingo, porque Varela, Almendra y Medina tienen puñado de partidos, claro. Cuando en el caso de River, salvo el arquero, el resto eran todos jugadores de experiencia, digamos, no los titulares porque sí eran suplentes, pero de experiencia. Así que bueno, Boca pasó, rompió la maldición después de 5 con penales. Sí, 5 instancias mano a mano consecutivas donde el que pasaba era River. Boca logró pasar en esa instancia, pasó a semifinales, juega contra Racing el domingo a las 15 horas. Ya vamos a estar hablando de la sede, ya vamos a estar hablando de... Sí, que podía ser con Independiente, pero al final fue con Racing. No, Independiente venía por la otra llave. Claro. Independiente juega con Colón, Colón empató con Talleres, fue a los penales, ganó. Independiente empató con Estudiantes, fue a los penales y pasó. Todos por penales, fue una particularidad. Racing jugó con Vélez también y pasó, y ahora se va a estar enfrentando Independiente frente a Colón y Racing frente a Boca. Muy bien, muy amplio el panorama deportivo que se viene hoy. Abundante información del fútbol nacional, también vamos a tener del fútbol del extranjero, vamos a tener un montón de cosas más para compartir. No te olvides que a las 18 está el especial de Cristian Castro, un especial que también se lo vamos a dedicar a todos los clubes fans de Cristian Castro, porque hay otros clubes, están las Azulitas. No solamente siempre Cristian, que en este caso cumple sus 6 años, y nunca voy a olvidarte, no nos vamos a olvidar del club de fans emblemático que siempre está pidiendo temas y que siempre nos hace el aguante, así que un saludo muy grande. Son todos, como dijimos una vez, son todos del mismo club, de la misma banda, así que de la banda del gallito, en este caso, como le dicen a Cristian Castro. Lo que suena ahora es Mau y Ricky, que ya están en la Argentina, están grabando con su papá, con Lali Espósito, como jurados de La Voz. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá, no. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá? Que cuando sea más viejita va a estar tan buena como tu mamá. No. Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar, pero tranquila que peor no puedo quedar. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojos. Yo no soy mala gente, pero probablemente tu papá y tu mamá piensen diferente. Silbando y aplaudiendo. Solo fue un accidente, no sabía que tus padres estaban presentes. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y con eso lucho. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y no lo escucho. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tus papás que en mi casa te quiere quedar. No le cuentes para dónde vas ni que te he visto desnudo ni que lo hicimos una vez en su casa. Y aún no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojo. Bueno, bella tarde para compartir escuchando radio, esta tarde que está entre nublada y fresquita, y esa radio tiene que ser La Vox, la 102.9. Bajá la aplicación y escuchanos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Le mandamos un saludo grande a nuestro compañero Gastón, que está atravesando un momento de salud del padre complicado, así que le mandamos nuestro abrazo y fortaleza en esta instancia. También un saludo a Claudio, que esta semana es oyente nuestro, que acaba de fallecer el papá, así que también nuestras condolencias. Son tiempos difíciles, tiempos donde, bueno, hay que tratar de estar más conectados que nunca, de tratar de entre todos tirarnos la mejor vibra, porque son tiempos difíciles lo que se está atravesando. Son tiempos de pandemia y recién hablábamos con Matías acerca de las próximas restricciones que se vienen en este ámbito donde hay un montón de casos a diario, más de 30.000 casos diarios, y también muertes que ascienden las 500 por día, lo que es un número bastante importante que lleva a tomar medidas por parte del gobierno nacional, provincial y también de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parece que hay cierre durante 3 fines de semana consecutivos. Una de las medidas ya se había tomado, que era cancelar el feriado puente. El 24 ya no hay más feriado, el día laborable normal. Pero ahora parece que las restricciones que se vienen tienen que ver con el cierre de lo que es el AMBA, ¿no? Durante el fin de semana. Así que no sé qué es lo que se va a cerrar. Supongo que los shoppings ya están cerrados. Sí, lo que se va a cerrar más que nada es la circulación. Me parece que están hablando de controlar. Claro, pasa que el fin de semana hay mucha gente que va y viene, que se va a la Quinta, que se va al Country, que se va Es como que eso se... No, bueno, pero mismo Quilmes Centro, por ejemplo, está lleno el fin de semana. Claro, porque también tenés lugares que habilitados para ir a tomar algo y la gente aprovecha y quiere salir de su casa, aunque sea... No hay cine. Tenés, ya te cansaste de ver todo lo de Netflix. Lo de pasa Flow que hoy, el día de hoy, 40.000 casos. Claro. Hoy, 39.000 y pico. Es un número serio para estar preocupados. 450 muertes. La verdad, está complicado el tema como para ir a tomar algo. Claro. Por eso supongo que el fin de semana va a estar cerrado todo lo que sea bares, restaurantes. No, capaz que van a estar abiertos para lo que es el delivery, nada más, supongo. Como fue antes en la fase 1. Ese sería el cierre hasta el lunes. Después el lunes se habilitaría de nuevo. Esto, lógicamente, que complica a la gente que vive de eso, que tiene empleados y demás. Pero bueno, son medidas que se tienen que tomar de alguna manera. Y tendrían que gestionar el tema de las vacunas. Claro. Tendrían que empezar a llegar de a millones las vacunas. Se estipula que para fin de mayo llegarían, pero bueno, vienen prometiendo ya vacunas hace tiempo. Mientras tanto estamos con la temporada cruda, ¿no? del frío y demás, y donde más circulan los virus. Y deberían vacunar a todo el mundo, ¿no? No sé, poner en el peaje, el que pasa por el peaje, pum, vacunarlo y ya está, inoculado y listo. Sí, como hacen en Estados Unidos. Claro, una cosa así como para masivizar el tema de la vacunación. Sí. Así que, bueno. Vamos a un tema. Vamos a un tema musical. ¿Qué viene, Damián? Bueno. Lo nuevo de Thalía, entonces. Sí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aprovechar el tiempo es mi prioridad. Lo que sirve se queda y lo que no se va. Contigo lo aprendí, ya te saqué de aquí. Me va mejor sin ti. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Cómo reclamas si no te da la moral? Ni que en la cama fueras tan excepcional. Dijiste ser campeón, pero en tu división yo conocí muchos mejores. Ahora vivo mi vida, costa de la arena. El sol me calienta, me pone morena. Qué pena por ti, que no estás aquí. Sé que me estás buscando, pero no te vi. Ahora vivo mi vida, costa de la arena. El sol me calienta, me pone morena. Qué pena por ti, que no estás aquí. Sé que me estás buscando, pero no te vi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo no te vi, que no te vi. Que no te vi. Ay, yo no te vi. Ay, ya no me vengas con flores para pintar de colores. Que pagues todo lo que hiciste. Yo quiero que llore y que llore. Cuando el mundo dé la vuelta, yo ya no estaré aquí de vuelta. Por más que toques la puerta, no. Yo solo estaré riendo, la vida gozando de party todo el tiempo. ¿Quién sabe hasta cuándo? Tú afuera esperando, las horas pasando. Desapareciste del radar. Thank God. You are gone. For good. Sayonara. Sayonara. Sayonara.

Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Bueno, seguimos acá en Frecuencia Show cuando son 17:48. Tenemos un integrante más. Se nos suma Gastón Mazzucco. Llegué, un frío, qué ganas de comer torta frita, un mate cocido. Eso es lindo, ¿no? Eso, ¿viste cuando no pensás en la panza porque ya está, ¿entendés? Ya nos tenemos el verano encima. Ya. Qué frío que hace. Qué si frío, no, che. Si no veo mal, 15 grados, pero parece que hace menos. Sí, no, pero lo que pasa es que la humedad, me parece. Tendríamos que ver la humedad, pero mami. A mí me tocó salir a trabajar a las 3 de la mañana hoy, mamá. ¿Y eso. Cuánto grado hacía? Y hacía como 7 grados, no sé. ¿De dónde fuiste a las 3 de la mañana, Gastón? Y me fui, no. Estaba de guardia y tuve que ir a cumplir la guardia. Bueno, tengo algo que hoy me preguntaron mucho. Dio la casualidad que hoy empezó el día de las preguntas. ¿Y qué celular comprar? Muy caro los celulares. Muy caro. ¿Qué hacer? ¿Comprar nuevo, comprar usado, comprar por el portal de compras que todos conocemos, comprar por Facebook? Entonces, bueno, vamos a tratar de desglosar un poco todo lo que se está ofreciendo en el mercado. Antes que nada, tenemos que saber en qué plataforma nos vamos a poner, si Android o iOS. Todos sabemos que Android siempre es más económico que iOS, que, bueno, obviamente, que sabemos que es la marca de iPhone, y, bueno, siempre es un poquito más caro que otros, pero bueno, es más estable, son más duraderos. Exactamente, me colgué ahí. El frío es, bueno. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Primero lo que tenemos que plantear es qué uso le vamos a dar al celular, ¿sí? Porque... ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Un celular ahora es teléfono, GPS, cámara fotográfica, agenda... Y miles de cosas más que sería infinito terminarlo. Hasta la brújula, tenés todo ahí adentro. Entonces es como la Victorinox, ¿viste? Que la navaja de mano que todo el mundo llevaba. Bueno, es la navaja de mano. Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo que tenemos que ver es ¿cuánta memoria RAM necesitamos? Hoy, te digo, no menos de 4 en un celular. Sí. Que la mayoría de los nuevos vienen mínimo 4. Mínimo 4, sí, pero hay de 2, ojo. ¿Hay de 2 todavía? Sí, todavía hay de 2. ¿Qué pasa? Cuando vos vas y le decís, ¿y cuánto está ese teléfono? Y te dicen 40 lucas o 48 lucas. Opa, hermano, si no lo rompí, todavía está en la vidriera. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a comprar? Recordemos que vamos a andar con algo en el bolsillo de 40 a 80 lucas, 90, y así sigue subiendo. Sí, ¿viste? Sí, más caro. O sea, yo tengo gente conocida que anda con un celular de 100 lucas en el bolsillo. Creo que también va, si tenés auto, si viajás en transporte público, si tenés que tomar mucho tren. Evaluemos todo. Hoy, ¿pantalla grande o pantalla chica? Porque viste que ya ahora, que la gente ya no quiere el grande. Ahora... ¿Quieres más chiquito? Sí, ya no, la pantalla chiquita es más... Por eso lo eligen mucho a Gastón, dice acá el operador. El operador siempre ahí al tanto, ¿eh? Se hizo como un lifting, ¿no? Parece, ¿no? Está rejuvenecido. Se cortó el pelo, no sé qué hizo. Como Tinelli, es verdad. Bueno, nada, entonces, lo que hay que ver es ¿Qué utilidad le vamos a dar? ¿Sí? Que es fundamental. O sea, lo fundamental es que pueda llamar por teléfono. Que es algo muy especial. Pero bueno, entonces, basémonos. 4 GB de RAM mínimo. Mínimo. Después, marcas. Estuve viendo algunos de que tienen 6, que son mejores, están un poco más obviamente, caros. Obviamente, pero lo que pasa es que ahí empieza a subir. O sea, 40 lucas es la base de algo bueno para arriba. Y lo que te digo bueno es bueno en lo regular, ¿no? Porque, pero sí, tienen 6 gigas, después hay con 8, y bueno, más también. Hay algunos celulares especiales, pero ya es para trabajos más esenciales que... Nosotros acá en Argentina. Después de memoria de almacenamiento, la mayoría ahora vienen con 128. 128. Eso es buenísimo. Lo que pasa es que también se le puede agregar más. Entonces, no se justifica... se justifica comprarlo, sí. Pues no te tienen que agregar la memoria. Pasémonos de que todo sube al Google Fotos, que en dentro de poco... La nube. Claro, va a ser pago. Sí, ojo, ojo. Todo lo que subimos ahí arriba... Tarde o temprano va a ser pago, que ya lo anunciaron. Así que para la próxima voy a traer cómo bajar las fotos de ahí. Porque hay una forma de bajar todo junto, que Google te hace 3 paquetes o 4 paquetes y te lo deja bajar. Bueno, iPhone. Es lo que te dé el cuero ahí. Porque cualquier cosa que compres te va a dar bien. O sea, ellos, vos te puedes fijar cuánto tiene memoria RAM, pero es como el sistema es de ellos, está optimizado para que ellos trabajen... Que sea siempre óptimo en el aparato. Claro, olvídate. Puede bajar 10.000 aplicaciones que eso va a andar. Así que bueno, nada. El problema de iPhone, me parece el mayor problema que tiene, es la batería, ¿puede ser? Veo que muchos iPhones se quedan sin batería rápidamente. Lo que pasa es que tienen un buen consumo. O sea, cuando vos le exigís en stand-by, te van a decir que duran 3 días, 4 días. Claro. Pero cuando vos lo exigís, el teléfono no se va a tirar para atrás, como que pise el acelerador a fondo... Y ahí es cuando vos agarrás y te consumió la batería. El problema que tenemos acá en Argentina es que no tenemos un servicio técnico como en Estados Unidos, que vos vas y tenés la posibilidad de que te atienda alguien y te diga, pasa esto, pasa esto. Sí, acá solo que tenemos, entre comillas, son agentes oficiales y todo eso. Ahí lo veo a Nico, que ya llegó. Fui a tomar un poco de fresco. Sí, tal cual, mucho fresco. Así que bueno, nada, a prestar atención, piensen que lo que van a llevar en el bolsillo son de 40 lucas para arriba y es un número, y bueno, nada. Bueno, el que tengo yo lo compré hace un tiempo ya en 18 cuotas. Sí. Todavía lo estoy pagando y ya se me rompió. Bueno, sí. ¿Cuántas cuotas te quedan? Y mínimo... Lo que pasa es que el celular es como ya una herramienta. Es una herramienta, es una herramienta. El tema es la gente paga, que lo que pasa es que... No te queda otra, no te queda otra. Vos, por ejemplo, un celular de 40 lucas, para el trabajo que yo tengo, no me sirve. Claro. Entonces, tengo que seguir escalando y cuando escalás ya te fuiste a 80 lucas. Porque sube, ese es potencial encima como sube. Y siempre decís... Y si le agrego esto, que es un poquito más, es como cuando vas a comprar el 0 kilómetro, que decís, ¿cuánto está este? Y te dicen, porque ahora, ¿vieron cuánto están los 0 kilómetros, no? Sí, o sea, es una locura. El otro día quise ver así como para ver si hacía una chanchurriada con el auto. ¿Cuánto está? 2 millones. ¡Pará! ¿Por qué eres? ¿Por qué así? ¿Y en cuanto a marcas? Marcas, celulares. Sí, celulares. Celulares. Yo lo voy a poner primero en la parte de Android, como me gusta a mí, ¿sí? Lo voy a poner a Samsung. Lo voy a aclarar por una sola cosa. Samsung tenés repuestos por todos lados. O sea, cualquiera, podés conseguir la pantalla, el botón, todo. Se consigue todo. Sigue cabeza a cabeza con Motorola, ¿sí? Y un celular que anda muy bien, que siempre lo nombramos en la radio, es el Xiaomi. Pero el Xiaomi... Es hindú. Pero el Xiaomi, ¿qué tenemos? Tenemos un problema. Los repuestos. O sea, si bien hay, pero... Escasea. No, es como decir, ¿viste el 147? Se te rompe el cable del embrague y lo compraste en el kiosco. ¿Entendés? Y esto no. Esto es más específico. La verdad es que si tenés un Xiaomi, cuidalo. Porque si bien están llegando repuestos, pero vos con Samsung y Motorola tenés la posibilidad de decir... Compro el genérico. El chino A mí no me gustó. ¿Lo tuviste? Lo tuve. ¿Huawei? Huawei... Es chino. Es chino, es verdad. Pero a mí no me trajo... Sí, yo tuve también Alcatel, ¿entendés? Y lo hubiera tirado apenas el primer día que lo compré porque no me sirvió. Desde ese día que tuve Alcatel volví directamente a marcas reconocidas porque no... O sea... El tema es que el celular... Acá en Argentina creo que el que anda muy bien en venta es Samsung. Lo bueno el iPhone, que... bueno, también... Bueno. Hay un grupo selecto de gente que, bueno, que lo pudo acceder en su momento, pero valores... Ahora el valor del iPhone... Después, ese es el otro problema, ¿no? Es como pagar la cuota de un auto. Accedes a un iPhone, de repente, tuviste la oportunidad hace un tiempo de acceder a un iPhone y ahora querés cambiar el teléfono... No podés. Por o otro sea, sí, iPhone, podés. Porque estás acostumbrado, digamos, claro, es imposible. Podés, pero no podés, porque no, estás acostumbrado. El que sabe ya usar el iOS, ¿no? el sistema operativo del iPhone, es buenísimo. Y no podés volver a Android, porque me vas a decir, esto es muy lento. Pero no, vos un teléfono de 5 o 6 años, que tenés un iPhone 5, ponele, y vos lo ves y siguen andando como si fuera el primer día, ¿entendés? Y andan, son bichos caros, pero andan. ¿Qué sé yo? Va en la moneda que tiene cada uno. A mí, por ejemplo, Samsung me gusta la línea S. Bueno, eso justo te iba a decir. Yo me compré el S6, claro, el de pantalla curva. Sí. Y me duró 4 años el celular. Me pareció excelente la línea esta de Samsung. Y cuando me quise comprar el S8, creo que estaba en ese momento... Hay uno que parece en un librito, ¿viste? No tenía oportunidad. Ese es el nuevo. No tenés oportunidad. El S8, pero el que está diciendo Nico es el Motorola también. Motorola sacó por la versión que tenía del Motorola Z3. El V3. El V3, perdona, el V3. Motorola, yo me acuerdo en su momento, tenía el V3. Ese era el mejor. Venía plateado. Fue uno de los mejores celulares. Hermoso celular. Tope de línea, quedaba espectacular porque el teléfono vos lo abrías y tenía un teclado futurístico, porque vos lo mirabas y parecía el de Volver al Futuro, viste que siempre miraba. Y también el que me gustaba mucho en su momento, que era fanático, era el BlackBerry. El BlackBerry ese que me costaba cambiarlo, ¿no? Hasta que lo cambié. Es que el BlackBerry... marcó un... El otro día encontré el BlackBerry en un cajón y es así. Y la agenda todavía estaba. Es increíble que lo chiquito que era y uno acostumbrado y ahora vienen las cosas grandes. Claro. O te dice, mirá, no viste el StarTAC lo que era. Yo lo tuve. El StarTAC era una cosita. Pero éramos felices con eso y solo llamaban por teléfono y el StarTAC no tenía ni agenda. Yo el primer celular que tuve fue un audio box. El ladrillo. Box como la radio. ¿Ladrillo? No. Audio, tenía una antena. Había uno también con varijita. Ese era. Lo que pasa que era el Movicom. El Movicom. Primero. Movicom. Ese muy poca gente lo tenía. Bueno, mis viejos lo tuvo porque con la gente que tenía en la calle necesitaba estar comunicado y venía un profesional, un vendedor a tu casa, te dejaba el celular, si en ese momento era el Tango 300. Me acuerdo cómo era y todo. El Tango 300, un ladrillo con 2 baterías porque en el día se moría. O sea, te duraba medio día una y medio día la otra. Y te dejaban un VHS con la propaganda de Movicom. Pero no sabes todos los papeles. No era increíble. Y ahora se redujo a una cajita que lo abrís. Y si la abrís mal, se te cae el celular al piso. Cada vez tiene menos cosas. En esa época era muy selecto el grupo de gente que lograba tener un celular, ¿no? En esa época se lo conocía más como Movicom. Movicom, sí. Por la marca, ¿no? Que después pasó a ser Movistar. Sí, claro, lo compró Movistar, no, pero antes era Unifón, ¿no era? Sí, pasó a ser Unifón, después Movistar. Cuando compró Telefónica. Y Minifone. Pero bueno, hemos pasado por un montón. Yo una vez salía con una chica que el celular que le había comprado el padre, mirá lo que me acordé, ¿no? Qué linda chica que era. Bueno. ¿Sabés que si se quedaba sin batería, vos ibas al kiosco, comprabas 4 pilas AA, lo ponías, ¿no? Y se, o sea, y llevaba pilas recargables, pero si no comprabas las pilas. ¿El celular era pilas? Sí, y lo ponías y ya se, te duraba todo el día. Qué loco, ¿no? Qué loco. No, era un celular. Ahora después lo voy a googlear para ver si lo encuentro. Y a ver si encuentro también el contacto, ¿no? Claro, por ahí buscás. Algunos coleccionan celulares de antes, ¿viste? Sí, no, pero el contacto era de la novia. Pero bueno, vamos a ver si la conseguimos. Solo para saludarla, ¿eh? Vamos a... Enseguida se viene, no sé qué hora es ya. Sí, 18:02. 02, entonces vamos a una pausa comercial. Y ya arrancamos con el especial Cristian Castro, para los 6 años de Siempre Cristian Argentina. Y también para todos los clubes fans, para que no se pongan celosos los otros clubes fans. Celosas, mejor dicho. Vamos a dedicarse. Sí, igual puede haber un sexo masculino también. Sí, hay fanáticos de Cristian Castro también, sí. ¿Tal cual? Sí, sí. ¿Cómo olvidarme de tus besos, del olor de tu vestido, de ese viaje al universo que te había prometido? Y de esa noche iluminada con la luna de testigo, cuando sola decidiste enredarte en mi destino. ¿Y cómo hacer para olvidarme de los juegos en tu cuerpo, del calor de tu mirada cuando me sentías dentro? ¿Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo ahora mismo? Ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido. Aprovechemos el momento para amar. ¿Y cómo hacer para alejarme si vivir sin ti no puedo? Y que la luz de tu mirada se convierte en un recuerdo. ¿Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo? Y ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido, aprovechemos el momento para amar. Y ahora mismo, aquí ahora es el momento de sentirnos con esta luna que nos hace de testigo. Solo entreguémonos, dejémonos llevar. Y ahora mismo, mi nombre es Cristina de Caballito. Quiero dejar mi saludo para las chicas de Siempre Cristian Argentina por su 6º aniversario, y gracias por el especial de Cristian. Y quería dejar un voto y poder escuchar Viajando en el Tiempo, para dedicárselo a las chicas de Siempre Cristian. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chao. De testigo, ahora mismo somos destino. Bueno, y así empezó este especial Cristian Castro, dedicado a Siempre Cristian Argentina, que cumple sus 6 años de existencia, y al resto de los clubes de fans que siempre nos escuchan y nos apoyan con la música de Cristian, en este caso con Ahora Mismo, ¿no? Era el tema este que sonaba recién. Así que también un saludo a Nunca Voy a Olvidarte, que nos están escuchando como siempre, como todos los miércoles, firmes ahí. Enseguida, si nos queda tiempo, si no, vamos a seguir de largo con Cristian, me parece, porque si no, no. ¿Vas a canalizar hoy? Sí, claro que sí. Te va a hacer la gamba. Me tiene que ayudar un poquito nada más, porque una vez que yo con digo vos tenés que agarrar la... La numerología. Vamos al deporte. Vamos al deporte porque esta noche hay partidos de Copa Libertadores. Juega Sporting Cristal frente a Rentistas, Vélez frente a Unión La Calera, River Plate frente a Santa Fe desde las 21 horas. Vélez contra Unión La Calera juegan a las 19, Cerro Porteño Atlético Mineiro a las 21, Flamengo Liga de Quito 21 horas también, Táchira 23 horas frente a Always Ready y América de Cali frente a Deportivo La Guaira. Ayer hubo también Copa Libertadores, partidazo en Brasil. El Palmeiras perdió 4-3 contra Defensa y Justicia, partidazo realmente. El que no lo vio está para ver un resumen porque fue muy lindo partido. Dos goles de Bou, justo a Boca que le está faltando un 9. Bueno, Bou hizo dos goles en Brasil. Después el otro lo hizo Matías Rodríguez y el último es del goleador Brian Romero. El de Strongest dio el batacazo en Bolivia, le ganó 2-1 a Santos y le allanó las cosas a Boca para que pueda salir primero en el grupo. Boca juega mañana y tendrá que ganar su partido en la Bombonera frente a Barcelona de Ecuador. Además, Nacional le ganó 1-0 a la U Católica. Universitario, el equipo de Comiso, le ganó 3-2 a Independiente del Valle. Los dos quedaron afuera porque Racing... En ese grupo, ¿sí? En el grupo de Independiente del Valle... No, en el grupo de los muertos. En el grupo de Independiente del Valle está Palmeiras, perdón, me acuerdo que Palmeiras y Defensa y Justicia. Palmeiras tiene 12 puntos, Defensa 8 y Independiente del Valle, que es ganando, podía clasificar, quedó tercero con 4, al igual que Universitario, y esto hace que queden los dos eliminados. Así que se puede decir que Defensa y Justicia, frente además de Racing... ¿Cuándo juega Defensa y Justicia? Defensa ya le queda un solo partido, jugará la semana que viene. ¿Cómo están en las copas Defensa? Por eso clasificó. Quedó clasificado ayer también, ganando 4-3. No, la Superliga quedó eliminado. Le ganó Palmeiras 4-3 visitante y está clasificado con 8 puntos. Vamos a ver. Queda... Sería todo un hito que Defensa y Justicia pueda llegar a una final de la Libertadores. Sería... Que ya ganó la Sudamericana. Exactamente. Una de trompada van a hacer ahí. Bueno, decíamos, Junior le ganó 2-1 a Fluminense y Racing le ganó 1-0 al San Pablo. El Halcón, ahí se va con todo. El grupo de Racing 11 puntos, San Pablo 8, Rentistas 3 y Sporting Cristal 1. Racing es el otro clasificado argentino. Y el último clasificado argentino es Argentino Junior, que con 4 partidos suma 9 puntos y ya no lo pueden alcanzar. La U Católica tiene 6, Nacional 5 y el Atlético Nacional de Colombia 5 también. Muy bien, y ahora vamos al próximo tema de Cristian, en este caso La Culpa, que están pidiendo... ¿No tenemos La Culpa? Sí. No, lo ponemos... No sigamos un orden estricto. No, vamos. No, hay que romper. Él está siguiendo el orden de las pollitas. Ah. El factor del orden no altera el producto. Pero acá me piden La Culpa. Entonces, vamos, todos piden La Culpa. La Culpa, vamos a ver de qué se trata este tema culposo. El tiempo se fue como el viento. No pude ni llevarte rosas ni escribir cartas de amor. No te culpo. Sencillamente aquí la culpa es de los dos. Me dejé llevar por las ganas y a ti te faltó valor. Sencillamente aquí la culpa es de los dos. Porque te vi mi corazón. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Juguemos a ser niños y olvidemos el pasado. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Lleguemos al viejito que eso aún no ha terminado. Ey, si tú me dices que

Y luego del sorteo, el ministerio publicó el listado de los adjudicatarios. ¿Es tasa cero esto? ¿Es 100% tasa cero o tiene algún costo? Hay que ver la letra chica. Claro, porque el plan Procrear decía tasa cero, pero tuvo un costo después. Claro. Dice que para entrar a ese documento de participantes del sorteo Casa Propia y Construcción, aparece una nómina de 790 páginas. Deben ser los requisitos, ¿no? Que entonces es necesario llegar a la página 213, donde empiezan los adjudicatarios del crédito a tasa cero de la localidad de Quilmes. Mirá qué bueno, che. Y eso está bueno porque no tenés un cobre para construir o algo y te ayuda. A mí me ayudó. Y de esos 213, son 200, en la página 213 aparecen los adjudicatarios, no sé cuántos serán. Pero el número 30, atención, ¿quién es? Amado Vudú. No. Amado Vudú se acreditó un crédito a tasa cero para construirse en Quilmes. Creo que. Y salió adjudicatario. Yo no lo puedo creer. No. ¿Sabes? Este es el país. ¿Sabes dónde tiene la casa? Es el país de nunca jamás. El país de... ¿No es la que está sobre la calle Rivadavia, yendo para el lado de Otamendi? ¿De la mano derecha? ¿El acto donde se hizo? No, la casa de Amado. Ah, no sé cuál será. El ex vicepresidente de la Nación, condenado por corrupción, debió haber festejado desde su cómoda prisión domiciliaria. Él sigue preso en su casa de Avellaneda. Sí, bueno. Es una casa que se la consiguió Ferraresi, por otra parte. Así que, y aparece como, según consta en el listado oficial, hay que después buscar, acá está el listado, lo tengo acá, después lo voy a ampliar. Con nombre y número de CUIL aparece como adjudicatario de un préstamo hipotecario que el presidente anunció. Así que ahí aparece Amado Vudú, que es en el número 30. Número 30, ¿eh? Acá vamos a ver los otros nombres, ¿quién más está? El número 29, Sánchez Leonardo, Héctor. Está bueno que hayan puesto todos los que ganaron, pero también la privacidad de cada persona, ¿no? Está bien que justo ahora saltó, pero si yo hubiera salido adjudicado no me hubiera gustado que esté ahí marcado por... A ver si estás vos acá, ¿no? No sé, no busquemos. Esto tanto. Me parece que acá debe estar toda la cámpora, no creo que haya. Hay muchos que están puestos con la mano, Bueno, así que... Amado Vudú se va a hacer su casita en Quilmes. No, sí, estoy seguro que... En cómodas cuotas, va a pagar, le van a dar la platita. Estoy seguro que es esa de la calle Rivadavia y Otamendi. No sé si exactamente será una tasa cero, pero bueno. No, pero te ayuda, el plan Procrear ayudó mucho a construir. Fue un muy buen plan, creo que fue algo de como el plan Evita en su tiempo. Hoy en día la gente lo sigue pagando a nada. Por la inflación se lo comió, pero ayudó mucho. Así que son planes que construyen, o sea que están buenos. Bueno, por ahí se anotó y tuvo suerte y salió adjudicado, qué sé yo. Sí, capaz que lo necesitaba. Quizás lo necesitaba. Se supone que los que se tienen que anotar son los que no tienen casa propia. Sí. También hay para construcción y refacción. Uh-huh. Así que no solo el que no tiene casa, sino que también podés construir algo más o hacer una refacción en tu casa. ¿Cuánta plata puede llegar a tener Amado Vudú para necesitar justo un préstamo a tasa cero? Y imagino que con lo que le costó el juicio y lo que hay que poner plata a los abogados penales. No te recuerdo más que él sigue preso. Y aparte tiene embargado. Está privado de su libertad. ¿No tiene embargado el sueldo también? La jubilación, digamos, de vicepresidente. Claro, él creo que no sé cómo vive ahora, de qué vivirá. Creo que hace un programa de radio, no sé qué hace desde su casa. Te diría que el tema de la cárcel sale una moneda, ¿no? Una moneda, y estar afuera también otra moneda. Sí, pero sí. La plata que se afanó, ¿dónde está? Y enterrada. En algún lado. Uf, mirá cómo llegó. Seguimos. Qué lindo ruido, ¿no? Porque cuando, todos sabemos de dónde viene ese ruido, ¿no? Viene de Mac. ¿No viene de Mac? No, viene de un viaje. ¿Entendés? Ah, de despegar. De despegar. Qué lindo, cómo usaba. No, pero también de McDonald's vienen así. ¿Sí? Cuando te llega el de la aplicación. ¿Sabes qué? Todas las aplicaciones suenan. El otro día, justo mira que me lo nombrás, estaba en la ruta y pasé. Bueno, ahora que nos manden un par de hamburguesas, ¿no? De Big Mac. Pasé y dije, wow, ¿cuánto hace que no paro en esta comida rápida? Y no sé, no tengo ni idea de cuánto puede estar. ¿Cuánto está una hamburguesa, un combo? Es Mojoli, ¿sabes? Sí. Mojoli, vos que estás con varias chicas. Depende. Con chicas, ¿qué querés decir? Que está con chicas rápidas, que comen cosas rápidas. Depende si está el combo de oferta, cómo es. Pero bueno, 600 pesos. Todo rápido, Mojoli. 600 para arriba. Todo rápido, para arriba, claro, claro. Todo rápido, fast food. Fast food. Mi vida es un fast food. Mi vida es un fast food. Pero bueno, nada, es que te pones a pensar y loco, son 600 mangos. Con 600 mangos podés hacer algo rico en tu casa. Dedicale este tema a Mamá Polla, Mojoli. ¿Quién es Mamá Polla? No la conozco. Mamá Polla, vos decirle a Mamá Polla, con todo mi amor, va a este tema. Dale. No, mira, ¿no? ¿Está escuchando? Bueno, le dedicamos el siguiente tema de Cristian Castro. ¿Cómo se llama el tema? No podrás. Un clásico, un clásico. Clásico. A Mamá Polla. Hola, muy buenas tardes, amigos de Radio Bot. Soy Verónica, los saludo desde Culiacán, Sinaloa, México. Desde aquí estoy escuchando este especial dedicado a mi querido Cristian Castro. Muy, muy feliz de que le estén haciendo este especial. Y pues me gustaría mandarle saludos a todas las pollitas de todas partes. Y pues, por supuesto, para ustedes también. Y pues aprovecho y dejo mi voto para La Culpa de Cristian a dueto con Yotuel. Y pues me gustaría pedir, si se puede, una canción. Quisiera pedir la canción Por Amarte Así y dedicárselo a todas. Muchas gracias. Radio Voz, soy Silvia de Argentina, quería pedir el tema de Cristian Castro, Lloviendo Estrellas. Saludos a las chicas, los fans, nunca voy a olvidarte. Hola, soy Melina del fanclub Nunca Voy a Olvidarte y quiero dedicarle el tema La Culpa a las chicas de Por Siempre Cristian Tucumán, que muy pronto estaremos juntas, así que bueno, un abrazo a todas, especialmente a Vicky. Hola, Revox. Soy Marlon Cienan de Force Estu y quiero pedir Vivo por ti de Axel. Besos. Brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Bueno, dice Mamá Polla, también les dedica un tema a ustedes por el apoyo y a todos los que están escuchando, gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Después, hola Nico, soy Ale de Siempre Cristian, Argentina, y quiero agradecerles por el especial de Cristian Castro y contarles que Cristian retomará su gira pronto en Estados Unidos. En Estados Unidos ya está todo mucho mejor, ya tanto así que hay mucha gente, ya el barbijo casi ni se usa. Esto se debe a una exitosísima campaña de vacunación impulsada por el nuevo presidente Joe Biden. Joe, ¿no es? Joe Biden, que como dijimos antes, bueno, ahí te, en cualquier lado te meten la vacuna. Es increíble. En la playa, es increíble. En el supermercado, en la estación de servicio. No, aparte es increíble volver a la vida normal, te, ¿no? Estimulan, y el 4 de julio ellos celebran el Día de la Independencia y ya para esa fecha quieren hacer una gran celebración y que todo el mundo ya esté normal, que vuelva a la vida normal. Como era. ¿Será 100% real todo eso? ¿O hay algo que tapan que hacen que no, que nosotros no sepamos? Porque capaz dicen, sí, estamos todos bien, y capaz por el otro lado. Lo otro día estaban circulando unos videos, no sé si te llegó, de gente que se vacunó y que le ponían un imán en donde te ponían la vacuna y se quedaba. ¿Se quedaba pegado? Claro, que quiere decir que te inocularon no sé, algo para rastrearte, un chip, ¿no? No sé, bueno, sí, podría ser, existe una sustancia, no un chip, porque el chip no es líquido, pero qué sé yo, no sé. Son cosas que se dicen, ojo que vi video, incluso hasta un pastor de una iglesia de Centroamérica hizo un video sobre sí, eso. Sí, sí, sí, a ver. De que todo, esto está orquestado por las grandes naciones del mundo. Que existen los nanochips, no lo podemos negar. Eso sí existe. Que existen los implantes de chip cutáneos. Me parece. Sí, ¿no? Deberíamos ponerle 220 para ver qué pasa. No, el tema es que puede llegar a existir, es verdad. Si es para mejor, mandale líquido para adentro, no manches. No es así. ¿No? Se dicen tantas cosas. Lo único que sabemos es que hace un año y medio que estamos en pandemonio. Y ahora, nosotros viendo el panorama de Estados Unidos y viendo el panorama de acá, decimos. Y sí. Y sí. Europa también está mucho mejor, no tanto, pero bueno, están mucho. Tal cual, hay países que liberaron ahí el turismo. Estamos viendo récord de contagio: 39.000 casos. No sé el resto de los países cómo estará, cuál será el récord diario. No sé, habría que compararse con Uruguay, Chile, Bolivia. Pero a ver, cuando dicen 39.000 casos. Pero ojo que no hay testeos tampoco acá. No. Por eso te digo, 39.000. Yo me lo agarré. ¿Y cuánto se compone la familia? Tres personas, listo. Entonces ponen tres en la planilla. Pero no es así, me parece. O sea, parece que estamos haciendo. Sí, porque se los considera a los convivientes como positivos, aunque no lo sean. Tal cual. Lo que sí vi mal fue todos los hisopados que se hicieron para abrir el programa de Tinelli. Me pareció una gastadera de plata innecesaria. Dice que hacen hisopados al principio y al final del programa, no sé cómo es. Sí, pero no serán los rápidos, ¿no? Y deben ser los rápidos, pero igual es un desperdicio de. Dice que son 300 personas detrás de cámara. En realidad son 300 familias, él dijo, que viven de la Fría, que es la productora. Sí. Entre todos, ¿no? Pero no, en el estudio 300 personas. Hoy hablábamos al principio, es un estudio grande, de dimensiones, es muy distinto a otros estudios de años anteriores. Este es el de Don Torcuato, que es un estudio muy grande, que le cedió Suar. Y ahí, bueno, tienen este, tienen más amplitud, pero no hay público. Pero sí, detrás de cámara se junta. Tal cual. Los camarógrafos, los asistentes, los vestuaristas, el que quiere ir a ver, que va a ver cómo baila. Sí, aparte hay que aclarar una cosa. Ya hay un bailarín con COVID. Ya, y bueno, igual hay una campaña muy fuerte, no sé, yo lo estoy notando mucho en Twitter contra Tinelli. El tema es que él, por ejemplo, salió al aire y que vos te hagas el estudio hoy no significa que te dé positivo y vos ya podés estar contagiado y contagiando. A vos cuando te da positivo es después de 5 días de tener el primer síntoma. Por eso, cuando vos te vas a hacer atender, te dicen ¿cuánto hace que estás con los síntomas? Si vos le decís hace 2 días, te dicen no. Pero puede ser un falso negativo. Sí, creo que siempre hay que esperar de 48 horas o más. Sí, entonces... Hay gente que se hisopa al pedo. Sí. Se hisopa y después se tiene que volver a hisopar. Sí, sí, sí, porque le dio negativo y luego lo tienen que hacer de nuevo y quizás la empresa no se lo deja hacer porque ya está... Hay mucha gente que conozco que se hisopó bastante al pedo. Y varias veces. Aparte lo incómodo que es. Lo incómodo. La gente que no tuvo la necesidad de hacérselo... No, yo me tuve que hisopar una vez cuando viajé, pero nada. Yo una vez cuando me dio positivo, pero bueno. Bueno, ahora en un rato la señorita Maricel te va a hisopar. Bueno. Porque ella es la encargada de hacer los hisopados de la box. ¿Es como se hace en China? Sí. Me preparo. Así que anda a prepararte. Enseguida se viene la canalización en vivo. Y ahora se viene otro tema más. Ah, no, dije la información que nos había mandado de Cristian, que después me fui para otro lado. Contarles que Cristian retoma la gira pronto en Estados Unidos. Ahí me quedé en Estados Unidos porque empezamos a hablar de... Y lo hará junto a Mijares y ya viendo temas nuevos para su nuevo disco que sigue en proyecto antes de fin de año. Bueno, información que nos manda la gente de los clubes fans de Cristian Castro. También Melina recién mandó un audio dedicando... Un tema también para... Pero todos piden el mismo, la culpa, ¿no? ¿Tenemos otro audio? Hola, soy Sime de Nunca Voy a Olvidarte. Quería mandar un saludo a todas las chicas del grupo, en especial a Vicky de Tucumán. Y escuchando este hermoso especial, y aprovechar para decir que Cristian no tiene Instagram. Y mandarle un beso a todas las chicas del grupo. Hermoso tema, no podrás... Mi tema favorito, así que gracias. Bueno, muy bien, Jime, que siempre está informada. Sí, en realidad no sé si tiene Instagram o no. Tenía Instagram. Todos los artistas tienen Instagram. Hay que ver. Ah, lo cerró por... ¿Qué sé yo? Se lo habrán chorreado, qué sé yo. No, lo que pasa es que ellos no manejan las redes sociales, se las manejan. Claro. Y no después... creo que tengan tiempo. Y claro, lo que pasa es que si pones a alguien a que te maneje las redes... María Becerra no sé quién le maneja, yo le mandé el recado para la nota, pero hasta ahora no contestó. ¿No contestó? Ella nos tiene que dar una nota a la gente de Quilmes. Dice que bastante María Becerra parece que está bastante agrandadita. ¿Subida? Está bastante subida al pony. Y también tiene con qué, ¿no? Sí. Abrió, así hablando que... de Becerras, abrió la... La noche de Showmatch, el primer programa. Sí, sí, sí. Estuvo cantando, al igual que Natalie Pérez. Hizo playback, ¿no? Sí, se notó mucho. Sí. Se notó mucho. ¿Qué efecto quisieron hacer con las cámaras? Porque fue horrible. Horrible. ¿Efecto? Porque no... como que enfocaban, querían hacer un enfoque y no les salía. Y después usaban mucho macro, ¿viste? Lo ponían a Tinelli adelante y se notaba el macro de fondo. Yo lo pude ver por HD y no me gustó. La verdad, no me gustó. Esperaba otra cosa. Sí, apenas empezó... Igual no fue en una apertura de otros años donde había más gente, ¿no? Más nivel. Sí, pero sí, el nivel. Aparte, apenas empezó cuando yo dije, se va a poner bueno porque fue una, había unos láser. Una introducción pandémica, digamos. Sí, pero no sé, se pusieron a bailar y... A mí no me gustó, me parece que le erró, el camarógrafo erró mucho, el director, digamos, le erró en los cambios de escena. A mí no me gustó. Y claro, creo que este año cambiaron el director, me parece, que no es el mismo. Y yo esperaba los Arturos. Del año pasado. Vamos a... Bueno, No Podrás es el tema que destronó en su momento a Luis Miguel, ¿no? De los charts. Que ahí fue donde aparece en la serie de Luis Miguel el personaje de Chris Valdés, que logra acaparar la atención del público de México y de Barranca, a de los primeros puestos del ranking a Luis Miguel. Eso se ve en Luis Miguel la serie. Esa sí, pero esto es un temazo, o sea. Sí, No Podrás, el que... Y este también el que está sonando. Ahora vamos al próximo, ¿no? ¿Tiene audio también? Está en la lista este tema, así que iba. Por estar En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 02 89. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o manare. Llegó el momento de la canalización in vitro. Vamos a hacer en vivo, no, in vitro. In vitro, estoy. Así que acá ya está todo, por eso dejaron. ¿Qué pasó, ¿viste?, con las luces? Se mueve, ¿viste? Sí. Eso es un péndulo. Hay como fuerzas extrañas en el estudio. Dios, estoy, pero hoy voy a venir. Mira, vamos a hacerlo didáctico, porque viste cuando dicen estoy saliendo con fulano que tiene tal signo. Entonces ahora vamos a decir qué signo es compatible con qué signo. Ah, bueno, estaría bueno eso también. Sí, para saber si sos compatible con la persona que tenés al lado. Bueno, y quien no la tenga al lado puede salir a buscarla. Y quien tenga una persona de distinto signo puede salir a buscar otra para tener dos signos juntos. ¿Sí? Sí, no sé si se entiende. Pero vamos a tirar los numeritos, que los numeritos te los pueden servir para... Los numeritos me los va a dar acá. ¿Yo? ¿Estás sí, preparado? Ya está. Pero todo. Lo que pasa y, que está no muy, mirá, negro. Está perdón, muy concentrado. Vos tenés que hacer como hace Gastón, que es, tiene, se canalizan. Bueno, dale. Con la mirada. Vamos con Aries. Ay, no me tires. Vamos con Aries. Bueno, vamos con Aries. Aries, mira, tiene el 63. El 63 es el casamiento, exactamente. Opa. Mira, Aries, sos compatible, ¿sabes con quién? Con Libra. Es increíble, ¿eh? Mira, Aries. Bueno, nada. Casamiento para si tenés una. Una chica o chico que sea de Libra, sos compatible, dale para adelante. Díselo. Vamos a hacerlo así, para hacerlo más didáctico hoy, ¿no? Vamos con Tauro. Tauro tiene el 28. El 28 es el cerro. Mira qué loco. Pero bueno, mira Tauro, jugale una monedita, ¿eh? Bueno, ¿sabes con quién es compatible? Con Escorpio. Complicado, Escorpio. Y Tauro también. Tauro y Escorpio. A ver, Tauro es de tierra. ¿No? No sé. Escorpio es de agua. A mí me llegan como ustedes, la raza humana lo conocen. Sí, conoce, creo que pues. Tauro es de tierra. Hay que ver si la tierra es compatible con el agua. Eso es lo que Tauro es un signo complicado, pero Escorpio no sé. No, Tauro no sé si es complicado. Sí. Un taurino cuando se enoja es heavy. Sí. Vamos con... Géminis. Mi signo. Tu signo. Mirá. Ah, ya falta poco 94. Para tu cumpleaños. El 94. ¿El 94? Es el cementerio. El cementerio. Mirá vos, ¿cuántas habrás dejado? No. Bueno, Géminis es compatible con Sagitario. Mirá vos. ¿Tu chica de qué signo es? No tengo por el momento. Ah, con razón me está llamando mucho. Bueno, bueno, si querés salir conmigo, no hay problema. Así que si bueno. No hacemos una campaña. ¿Sí? Hacemos acá. Una campaña. La campaña Moholy. Buscándole novia a Moholy. Vamos a un casting. Así que sí, lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a subir. Vamos con Convocamos Cáncer. Convocamos al club de fans. Un club de fans. Armamos el club de fans de. ¿Pueden armar el club de fans de Mati Moholy? Ahí la... Sí. Dale. Ya que hacen tan fácil un club de fans. Yo estuve con Mati Moholy. No. Así claro. Que sea. Jimena ya se anotó. Jimena dice. Se anotó. Muy bueno, bien. Que lo arme Gracias, Jimena. Jimena. Ahora, cuando Jimena, vuelva de Uruguay, Jimena. Que traiga los enseres. Bueno, vamos con Cáncer. Cáncer tiene el número... El no, de agua no te pongas triste, ¿eh? No, me pongo triste. No, 53. El 53... Hoy como estoy con los tres. Mal, dijiste todo con tres. El barco. Cáncer. Cáncer es compatible con Capricornio. Oh. Mira, que la compatibilidad es rara en el mundo en el que viven. Bueno, unos de agua y unos de tierra. Claro, en el que viene usted. Yo no estoy en este plano, pero hoy estoy cáncer acá. Cáncer es de agua, ¿no? No, es un cangrejo, ¿no? No sé. ¿Cangrejo? Sí, cangrejo. Cangrejo. Vamos con Leo. Leo tiene el 79. El ladrón. Leo se lleva la mejor parte. Leo se lleva a los acuarianos. ¿Son que, buenos los acuarianos? No sé. Pero son tranquilos. Pero cuando se enojan gritan mucho. Pero son tranquilos. Generalmente es jodido hacerlo enojar a un acuariano. Vamos con Virgo. Virgo tiene el 29. San Pedro. ¿San Pedro? Sí, ¿qué? Pero el de la lluvia será, ¿no? No, San Pedro el que tiene las llaves. Ah, bueno. La llave del paraíso. Cuando llovía... No, era los no Santa Rosa. Bueno, a mí me decían así. ¿San Blas es cuando te ahogas? San Antonio es para las que buscan novio. No es así, bueno. ¿Para qué me perdí? Estamos con Virgo, ¿no? Sí. Virgo. Es compatible con Piscis. El pescadito, ¿no? Muy volado los piscianos. ¿Sabes que no conozco a nadie de Piscis? Sí, o debería sí. estar. Tendría que estar fijándome. Uy, mirá qué loco. Ahí viene Libra, que es mi signo, ¿no? Libra le vamos a poner el 22. El loco. ¿Por qué mira el vaso? ¿Qué tiene ese vaso? Porque está re rico. Que es como cepita, ¿no? Sí. Escorpio, Libra. Estamos en Libra. Es compatible con Aries. Y no conozco a nadie de Aries. Aries, mirá que es un signo fuerte. Sí, ¿no? Son bravos los de Aries. Carácter tienen. Signo fuerte, como me gusta eso. Escorpio. Acá de Aries, Gastón. Ah, el Gasti. Un saludo grande para Gasti, que hoy no lo tuvimos acá con mi ayuda de signos. Bueno, pero teníamos Holly. Lo tengo a Moholy, sí, pero Moholy me tira guiños, me tira picos y me pone nervioso. ¿Qué cosa te toquetea? ¿Qué haces? Y no sé, me está tocando. Vamos con Scorpio, con el número 10. El número 10 es la leche, justo para Scorpio. ¿Sí? ¿Qué tenés? ¿Tenés algo en el ojo, no? ¿Por qué? No sé. Porque como te sacaste. Bueno, Scorpio es compatible con Tauro. Así que si se fue con un taurino, lo lamento. Pero es compatible, negro. No era compatible con vos. Vamos con Sagitario. Sagitario tiene el número 100. Mira, ¿existe el 100? No, el 99 y bajale después uno. Es el 00. Los huevos. ¿Y cuál te gusta más? Los huevos. Bueno, con Sagitario te salió el 00. ¿Sabés qué? Ganar en la quinela con el 0-0 sería una locura, ¿no? Sí, pero se gana, sí. ¿Se gana? Sí. Bueno. Con el triple 0 también, sí, eso es los tres números. Wow. Puede ser triple 0. El otro día tuve a mi amigo que levanta quinela y me dijo, con un peso sacás 72 pesos. ¿Cómo? Claro, por eso todo el mundo juega. Yo dije, ¿por qué yo no juego? Eso es así de épocas. Siempre fue, ¿no? Sí. 70. Pero a mi mamá siempre dijo que de enero a enero la plata va al banquero. Así que bueno. Y vos que ya debes jugar, capaz. No juegue. Bueno, vamos con. Entonces estamos con Capricornio, dijimos. No, con Sagitario. Es compatible con Géminis. Ah, para Géminis dijiste Sagitario, para Sagitario Géminis. Bien. Y bueno, sí, eran compatibles. O sea. Se repite. ¿Se repiten? Mirá. En mi plano sí, no sé en tu plano. Vamos con Capricornio. Para él no, capaz que no, no sé lo que estás buscando. Vamos con Capricornio. Capricornio tiene el número 2. ¿Dos? Dos. Niño. Upa. Que lleva adentro. Capricornio. El que está por venir. Sí, eso me asustó un poco más. No importa. Es compatible con Cáncer. Cáncer. Sí. ¿Sos compatible con alguno de Cáncer? No. Mi compañero de banco es de Cáncer. ¿Qué compañero de banco? No está en la primaria. No, del trabajo. Ah, es verdad. Es de Cáncer. Sí. Sí, se llevan bastante bien. Cada tanto se gritan un poquito. No, nunca nos gritamos. No. Pero se llevan bastante bien. Bueno, vamos con Acuario. Acuario tiene... Yo reconozco que tengo un carácter más podrido que Cáncer, eso sí. Es verdad. Pero bueno, vamos con Acuario. El 55 tiene Acuario. El 55 son los gallegos. Los gallegos, mira qué loco. Eso de ahí. ¿Por qué los gallegos? ¿Qué? ¿Vos soñás con un gallego y ya ponés dos pesos al 55? No, los gallegos porque cuando van los gallegos comen esa... ¿Dos pesos ponés vos? Esa semejante... milanesa. Mínimo 10 mangos. Pero son 7 quinela. Bueno. Son 70 manguitos. ¿Vos jugás la quinela? No. No, pero conozco mucho. Bueno, Acuario. Acuario es compatible con Leo. Leo parece más una son persona. Signos, Leo es fuerte también. La verdad no... Bastante egocéntrico lo de Leo. Sí, ¿no? Y de carácter tendríamos fuerte. Que ver de qué es Maricel. Ahora después le preguntamos a ver qué es. Bueno, vamos con... Ella de Piscis. Mira, justo. Mira, ella viene Piscis. Con Capricornio. Igual que en mi caso, mi señora de Piscis y yo de Capricornio y ellos también, mira. ¿En serio? Son compatibles. Sí, bueno, habría que ver la compatibilidad. Lo que pasa es que, bueno, mi señora no es como Maricel que está todo el día ahí viendo lo que hace. Bueno, vamos con... Que le Piscis. La lupa le pone. Gasti, dicen que Gasti se están riendo, pero no puedo ver el WhatsApp, así que... vamos con Piscis. Piscis es el número 79. ¿79 lo dijiste? El ladrón, otra vez. ¿Otra vez? Piscis, sí. ¿O qué pasó con el ladrón? Y bueno... Hay que cuidarse. Hay que matar al ladrón. Qué lindo Cacho Castaña, ¿eh? ¿Cómo me lo debes, Cacho Castaña, ¿eh? Ahora, para irse, poner un poco de Cacho Castaña. Es compatible con Virgo. ¿Le dejan Virgo poner la cata de... Cacho Castaño o no te dejan? Es sí, esperemos que sí o no. Es un gran artista. Café la humedad. ¿Ah? Bueno, es compatible con Virgo, así que Piscis. Ay, qué feo que va a quedar si iba a buscarse un Virgo. Pero uno del signo Virgo. Así que. Maricel, tenés que cambiarlo. Maricel, ya sabes, Maricel, ¿eh? ¿Qué signo ni en es Maricel? Pedo, dijo. Es de Piscis, ni en pedo, dijo. Piscis con Virgo. Tiene que buscar un Virgo. Con Virgo. Ni en pedo te dijo. No, él tiene, ella tiene Damián, su... Damián es Capricornio. Su cuchurrumí y no lo podemos tocar. Capricornio, por eso. No, sí, es compatible con vos, Damián. Así que, dale... Dale vuelo. Así que, bueno, por lo menos... Mirá, ya te hizo una seña ahí, sí, catastrófica. Sí, la de la cruz. Señores, así... Qué canalización es distinta hoy. Muy... Hoy fue... Eso de la compatibilización, muchos lo hacen. Pero hay que ver, uno... Muchos colegas tuyos lo hacen. Uno puede decir, yo soy compatible con fulano. Y no, nada que ver, papá, no sos compatible. O por lo menos por esta semana no sos compatible. Porque todo va a ir variando. O sea, vos podés estar hoy con Graciela, porque justo en ese momento fue compatible. ¿Entendés? Pero hay semanas que yo, por ejemplo, en mi casa no soy compatible ni con el perro. ¿Entendés? Que hasta el perro me mira y me ladra. Así que hay que... Ahí está, escucha. Un poquito, mira. Nunca lo van a saber. Qué grande, grosso. ya sabrán que estás conmigo. ¡Esta! Y qué lindo, ¿no? Ay, llegar y ver las toallas dobladas es lo mejor que puedes encontrar. Con los jaboncitos ahí arriba esperándote. ¡Qué lindo, qué lindo! 19 horas son ya. No se dieron cuenta que el especial de Cristian... Vamos con el último tema, ¿no? ¿Teníamos uno más o ya pasamos todo? El operador está medio mareado. Lo que pasa es que mandó la lista la gente del Club Fans y hay que respetar esa lista. Bueno, mientras suena este tema, ya venimos y nos despedimos porque viene Frecuencia Fans. Bueno. Hoy me sobra el tiempo, pero no te tengo. Lo que diera por comerme tu mirada con un beso. Hoy que están tan lindas estas madrugadas, pero no estás tú y se me han vuelto tan largas. Hoy que ya no hay prisa y las aves cantan, y este encierro que se ríe en cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Si mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo ansias de besarte, tengo ganas de gritarle al mundo que sin ti no tengo a nadie. Ya no hay prisa y las aves cantan, y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto, quizás se ha cortado cuando más quiero volar. Mía, tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo ansias de besarte, de gritarle al mundo que sin ti no tengo a nadie. Bueno, ya se viene Frecuencia Fans y ya terminamos por hoy con este especial de Cristian Castro. Le dedicamos toda una hora a este artista que siempre lo piden, que suena mucho en esta radio. Así que para siempre Cristian, felices 6 años. Y para todos los clubes fans, nunca voy a olvidar que también todos acá y nos faltó la torta. Sí, faltó algo, faltó. Faltó la torta. O que nos vengan a visitar por lo menos. Claro. Así que le mandamos un beso grande a toda la gente siempre Cristian Argentina y por muchos años más. Bueno, nos vamos yendo. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Gracias a Vicky, que como siempre nos hace compañía. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Volvemos a mandar nuestro saludo a Gastón, que nos está escuchando. Un abrazo gigante, Gasti. Y esperemos que la semana que viene pueda estar con nosotros. Y bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Tenías si alguna más por ahí? ¿Tenías algo más, no? Sí, tenemos lo último. Juventus le ganó 2-1 al Atalanta. Salió campeón de la Copa Italia. Y el PSG de los argentinos, de Pochettino, Icardi y Di María, le ganó 2-0 al Mónaco y salió campeón de la Copa de Francia. Así buenísimo que, bueno, por ese equipo, que la verdad que es uno de los equipos revelación de Europa. El PSG. El PSG, sí, con Pochettino. Ahora sí, al mando, está ahí el fin de semana, define la liga y quedó ahí en las puertas de la final de la Champions. Bueno, gracias Mojoli por toda la info que hemos tenido. Y bueno, gracias. Esperemos que Boca gane le gane a Racing. Gracias a ustedes. En 7 minutos del primer tiempo, Vélez ya empata 1-1 con Unión La Calera. Así que se ve que pinta partidazo. Ya están jugando ahora. Ya están jugando, exactamente. Así que nos reencontramos el otro miércoles. Este que viene no vengo. El otro recién. ¿A dónde vas? Y le quería. Y se va de fin de semana largo, ¿viste? ¿A dónde vas? Quería mandarle un saludo a Gastón que nos escucha. ¿Con quién vas a estar? Y a Jessica, que también nos está escuchando. Se escuchan los teros de lejos. Bueno, un saludo entonces a toda la gente que siempre nos escucha. A Margarita y a Luis, que nos estuvieron escuchando también. A Graciela, que siempre nos escucha. Bueno, a todos. A Silvanita también nos estará escuchando, ¿verdad? Que ya se ya tiene su nido propio. ¡Opa! Felicitaciones. Bueno, a todos, nos vemos la semana que viene a las 5 de la tarde, como todos los miércoles, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDiNobile en Twitter e Instagram.